Radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre, alternativa, popular, educativa. Estás escuchando 101.3 FM, radio comunitaria en San Agustín, Tlacotepec.